vamos a hablar con Carlos Busoni, que es de la Oficina de Derechos Humanos de Maipú, que de ahí desde el municipio han organizado una actividad que él nos va a contar. Hola Carlos, ¿cómo te va? Buen día Carlos. Hola, ¿cómo están? Buen día a toda la audiencia de La Mosquitera. Acá Daniel y Martín te saludan. Bueno, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Gracias por la llamada para poder difundir esta actividad que hacemos mañana en el marco del mes de la memoria, ¿no es cierto? El 24, el lunes, es el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Nosotros lo adelantamos un par de días, nuestro acto oficial en Maipú, para no interferir con la marcha del 24, a la que acompañamos todos los años, por supuesto, para que podamos compartir también con los organismos de derechos humanos otra actividad más que la central, que sabemos que siempre está el 24 organizada desde el espacio para la memoria. Carlos, se te escucha un poquito, no se nos corta, pero se escucha un poquito raro, lejos, no sé dónde estás o si te podés mover un poquito para que te podamos escuchar mejor, por favor. A ver si ahí me escuchas mejor. Ahí está, perfecto, dale. Te escuchamos bien, así que no hace falta que repitamos. Contanos qué va a consistir estas actividades. Bueno, mañana hacemos en un lugar emblemático de Gutiérrez, Maipú, que es el bosque de eucaliptus, que queda en la intersección de del carril Massa y Hipólito Yrigoyen, pero más conocido como Variante, enfrente de la estación Massa del Metro Tranvía, para que se ubique mejor. Ahí hacemos nuestro acto por el Día de la Memoria, con la presencia de escuelas del departamento y con la presencia de organismos de derechos humanos de la familia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aparte del acto oficial, vamos a plantar un árbol por la memoria. No sé si ustedes saben que nosotros en Maipú, en la Oficina de Derechos Humanos de Maipú, plantamos árboles por la memoria cada vez que las abuelas de Plaza de Mayo recuperan la identidad de uno de aquellos nietos secuestrados a sus padres. Y cada vez que las adultas rescatan la identidad de uno de esos nietos, nosotros plantamos memorias. Lo dicho, por lo general lo hacemos en las escuelas, y nos quedaron pendientes los dos arbolitos de entre fin del año pasado y este año. Por suerte las abuelas recuperaron, a pesar del desfinanciamiento que tienen a nivel nacional, ¿cierto? Pero pudieron recuperar al nieto 138 y a la nieta 139. Esto ocurrió entre diciembre y enero de este año. Entonces vamos a plantar esos dos árboles. De enero y de diciembre los vamos a plantar. Uno mañana, acá en este parquecito de bosque. Mira, Carlos, no te escuchamos bien. Esperanos un ratito, te vamos a llamar por otra línea a ver si podemos mejorar la comunicación. Ah, bueno, vale. No espero. Dale. Bueno, Carlos, ¿te recuperamos? Sí, acá estoy. Espero que me escuchen bien ahora. Yo los escucho perfecto. Sí, ahora te escuchamos bien. Bueno, Carlos, entonces, mira, vamos a repasar cuál va a ser la actividad de por el Día de la Memoria ahí en Maipú. Muy bien, les decía que en el bosque de eucaliptus, que queda en Massa y Variante, o Massa e Hipólito Yrigoyen, que es en la misma altura de la estación Massa del Metro Tranvía, vamos a plantar un eucalipto en el bosque de eucaliptus, que en homenaje a las madres de Plaza Mayo que han recuperado en diciembre al nieto 138, la identidad de ese nieto, ¿no es cierto? Porque les decía que nosotros plantamos un árbol por la memoria cada vez que las abuelas recuperan la identidad de sus nietos. Y el martes en la Escuela Fernando Lorenzo de Gutiérrez también vamos a plantar por la nieta 139 que recuperaron en enero. Así que ahí nos ponemos al día con los árboles en este proyecto tan hermoso que tenemos. Es un proyecto de derechos humanos, pero también un proyecto ambientalista, ¿no es cierto? Porque estamos forestando el departamento con nuevos ejemplares de árboles. Ojalá algún día podamos plantar los 500 y pico, ¿no es cierto?, que de niños apropiados que hubo durante la dictadura militar. Carlos, mira, hay algo que a nosotros nos inquieta, pero que también festejamos, que es en un contexto nacional donde el tema de los derechos humanos, de la reivindicación de los desaparecidos por la dictadura, Maipú siga teniendo una oficina de derechos humanos. ¿Y cómo ves vos este proceso antiderechos que se está dando en el gobierno nacional? Y sí, antiderecho y negacionista, como bien vos decís. Es verdad que en Maipú seguimos resistiendo, somos uno de los pocos cuatro departamentos que tienen áreas de derechos humanos en toda la provincia. Así que, por supuesto, agradecido al intendente que nos sigue bancando en esta patriada, al Matías Estebanato. Y bueno, porque con el intendente coincidimos en algo que coinciden también todos los organismos de derechos humanos, que es que cuanto más quieran enterrar la memoria, más la vamos a plantar. Cuando entierran la memoria, tenemos que plantar memoria. Y bueno, con esta actividad tan linda que tenemos de plantar árboles por la memoria, estamos resistiendo a ese embate que viene a nivel nacional. Así que sí, somos parte de esa resistencia orgullosamente. Y coincidimos con el intendente en esto. Bueno, Carlos, te dejo la última parte de la entrevista para que nos recuerdes la actividad que van a hacer ahí en Maipú y que todos nuestros y nuestras escuchas puedan acercarse. Sí, porque no es solo plantar el arbolito, sino que va a haber un espectáculo artístico también por el grupo El Andén, que está integrado por Mariano Martínez, entre otros, que van a estar cantando y leyendo textos por la memoria mientras los alumnos de las escuelas plantan el arbolito, ¿sí? Así que va a estar entretenido, pueden venir fácilmente a distintos puntos de los distintos departamentos, porque llegan a la estación más al metropolitano y cruzan una calle y ahí está el bosque de eucalipto. Los esperamos mañana desde las 10 de la mañana, 10 y 30 empezaremos puntualmente el acto oficial y con las actividades artísticas y la plantación del árbol, calculo que estamos terminando al mediodía, a las 12, no sé cuánto, para que los chicos puedan volver a sus escuelas o a sus hogares. Pero está abierto no solo a las escuelas, sino a toda la gente que quiera acompañar. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo la comunicación, ha sido un gusto y los felicitamos desde acá, desde La Mosquitera, por esa actividad. Muy bien. Bueno, ojalá pronto podamos poner a Mendoza, toda la provincia de Mendoza, en Mundo Maipú, así podamos hacer un plan de forestación en toda la provincia con estos árboles por memoria. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima, chicos. Gracias a ustedes por siempre acompañar estas actividades. Hasta la próxima.